las manos arriba, vamos a jugar a gigantes y enanos, te divertirás. Mira cómo crecen los gigantes, qué pequeños los enanos son. Gigantes, enanos, gigantes, enanos.